Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidos sean todas y todos. Llegamos a un nuevo semanario de Latinoamérica rompe el cerco. Para esta semana vamos a estar haciendo contacto con Uruguay, Guatemala, el Gulumapu y también con Centroamérica de la mano del colectivo Voces Ecológicas. Les invito a que me acompañen. Soy Ayelen Correa Ruau. Nos vamos a la República Oriental del Uruguay de la mano de Azul Cordo, compañera de Radio Mundo Real, porque familiares de detenidos, detenidas desaparecidas, presentaron un programa informático creado en conjunto por las Facultades de Ingeniería, Información y Comunicación para recuperar archivos de la inteligencia militar. Este programa se conoce con el nombre de Luisa y vamos a escuchar a Azul Cordo para que nos cuente más sobre este importante hito. Gracias, compañeros y compañeras de Latinoamérica Rompe el Cerco, aquí transmitiendo desde Montevideo, Uruguay, para compartirles justamente esta noticia que comentábamos. Familiares de desaparecidos por la dictadura uruguaya presentaron un programa informático para recuperar archivos militares. Este programa se llama Luisa, en honor a Luisa Cuesta, emblemática integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Su único hijo, Nevio Ariel Melo Cuesta, era militante del Partido Comunista Revolucionario y el 8 de febrero de 1976, exiliado en Buenos Aires, Argentina, militares y policías lo apresaron junto a un compañero. Desde entonces permanece desaparecido. Luisa, entonces, es la sigla que lleva este programa informático. Representa la sigla Leyendo Unidos para Interpretar los Archivos y es un programa informático que tiene el objetivo de, como decíamos, recuperar en forma voluntaria los textos ilegibles de los archivos que Inteligencia Militar en Uruguay creó durante la dictadura cívico-militar en este país, que transcurrió entre 1973 y 1985. El programa informático surge como iniciativa de estudiantes y docentes universitarios mediante un programa de extensión entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Información y Comunicación y la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Sobre todo la idea de facilitar el acceso a documentos sobre el pasado reciente que provienen de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, del Cuerpo de Fusileros Navales, FUSNA, y del Archivo Berruti en especial. Nilo Patiño, integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del Uruguay, explicó cómo surge este proyecto. En realidad el proyecto nace de la enorme dificultad que tiene la sociedad y las organizaciones de derechos humanos de conocer, digamos, y de poder manejar los documentos del pasado reciente, sobre todo aquellos documentos que son de inteligencia militar, que de alguna manera descubren alguna faceta desconocidas de la dictadura, ¿verdad? O amplían, digamos, también el conocimiento. Pero más bien hay mucha cosa nueva, ¿no? Ese es el marco, digamos. Es una tarea que tendría que hacer el Estado, nunca la ha hecho, y de alguna manera no está mal que la haga la Universidad de la República, o sea, a través de un proyecto de extensión universitario, porque tratamos de que ese proyecto sea independiente de opiniones políticas, de gobiernos, etcétera, etcétera, de tener una base de documentación para que todo el mundo pueda acceder a ella directamente sin intermediarios y de alguna manera que se empoderen, digamos, de esos documentos, ¿no? Y de la información que hay en ellos. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede participar en esta tarea. Para eso se trabaja con una foto del documento ingresando en la página web que luego les vamos a comentar. En esa foto se ofrece una porción que debe contener texto, símbolos y números. Puede aparecer también algo que no se entienda, que sea parte de un dibujo o de una firma, manchas, etc. Lo que se pide es que se ayude a transcribir lo que se vea, sean números, letras o símbolos. En una ventana se muestra la zona en la cual aparece ese texto como para dar una ayuda del contexto en el cual aparece esa información de inteligencia militar. Como decíamos, cualquier persona puede colaborar desde cualquier lugar del mundo y esto ayuda a implicarnos en la construcción de la memoria, la verdad y la justicia ante la desaparición forzada de personas. En especial, como decíamos, los documentos de este programa son del archivo Berruti, en referencia al apellido de la ministra de Defensa, Azucena Berruti, bajo cuya administración en el 2006 se hallaron 1.400 rollos de documentos microfilmados de la Escuela de Inteligencia del Ejército de Uruguay y del Ministerio de Defensa. En su momento, estos archivos fueron escaneados y es difícil trabajar con esa información porque hay tramos del escaneo que son ilegibles. La idea es crear un software que de alguna manera cruce la información. La dificultad que tenemos nosotros con este archivo particularmente es que no es un archivo propiamente dicho. No está ordenado, tiene algún orden en algunas partes, pero básicamente no está ordenado. El único orden que tendría es cronológico, pero a la vez te marca los años y vas a ese año y tenés documentos de un año más, de un año menos, de dos años más. No, ni siquiera ese orden existe. Sí, en cuanto a las fichas, por ejemplo, hay una correlatividad en las fichas personales, digamos, de los registros que tenían inteligencias, están ordenados, digamos, pero lo demás son todos documentos apilados, digamos. Recordemos que en Uruguay hay 192 personas que permanecen desaparecidas de manera forzada por el terrorismo de Estado, según la Secretaría Nacional de Derechos Humanos del Uruguay. Para acceder al programa Luisa e ir completando las fichas, se puede ingresar a la web www.fing.edu.uy/mh/Luisa. Nos vamos a ir a Guatemala de la mano de Lucía Ischú, del colectivo Festivales Solidarios, porque comenzó el juicio al defensor territorial Avelino Chubcanal, quien lleva más de 700 días en prisión por delitos, obviamente, que no cometió. Esto es criminalización del activismo y la defensa del territorio. Te escuchamos, Lucía. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Nos encontramos en la Torre de Tribunales Nivel 15, Tribunal de Mayor Riesgo A, donde se está dando a conocer el juicio en contra del defensor y promotor social de derechos humanos Avelino Chubcaal, quien está siendo demandado por la empresa y la finca Murciélago y la empresa bananera de Izabal y CXI, quienes están montando un juicio falso por delitos que Avelino Chubcaal no cometió. El debate ha iniciado con una sala llena donde estuvieron presentes todos los procesos procesales, y pues vamos a estar dando cobertura durante toda esta semana respecto a lo que está sucediendo en la Torre de Tribunales en el caso del preso político Avelino Chubcaal. Avelino es inocente. Esta es un poco de la información que tenemos para compartir en esta semana para Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú desde Festivales Solidarios, agradeciendo a los compañeros que en controles hacen posible llegar este semanario latinoamericano. Nos vamos a ir a Radio Curruf a hacer contacto con el compañero Diego Vilches, porque hubo movilizaciones por el agua en todo el territorio del país. Puntualmente la consigna es Agua para los Pueblos. Es la séptima movilización multinacional por el agua y la defensa de los territorios. Te escuchamos, Diego. Gracias, Ayelen. Soy Diego Vilches, informando desde el Gulumapu, Temuco, Chile. Efectivamente, durante esta semana se llevarán a cabo una serie de actividades, esto enmarcado en la séptima convocatoria a las movilizaciones por el agua, una convocatoria de carácter plurinacional que convoca a todos los sectores más olvidados, sectores rurales y también a la gente que está en las ciudades, puesto que de acabarse el agua producto del extractivismo y las malas prácticas empresariales, toda la ciudadanía y toda la población quedaría sin agua. A veces nos cuestionamos que es tan sencillo dar la llave para obtener agua. Sin embargo, en los sectores rurales esto no es así. El agua escasea, el agua para los animales y también el agua para los diferentes cultivos de subsistencia que tienen las comunidades. No así para el extractivismo depredador y las grandes compañías hidroeléctricas, que están encauzando los cursos de los ríos para sus fines capitalistas. Es así como ya en esta séptima ocasión el movimiento por el agua y los territorios se coordina a nivel nacional, a nivel territorial, con un diálogo que se realiza durante varios meses de antelación para poder llegar a estas fechas a una gran movilización. Esto también se enmarca dentro de las protestas contra el TPP, este acuerdo transpacífico que viene a robarle la soberanía de los alimentos, de las semillas y de las diferentes creaciones que en estas tierras se producen. Es por eso que en esta oportunidad la consigna es el agua para los pueblos. Vamos con la convocatoria de la organización de diferentes instancias y agrupaciones acá en el Gurumapo, en Temuco y los alrededores, en la región de la Araucanía. Desde la Red de Defensa de los Territorios de la Región de la Araucanía, en conjunto con Salud para Todos, Araucanía, la Red de Acción por los Derechos Ambientales, la Asociación Rucamanque, la Red por la Defensa de la Infancia, Radio Curruf, Colectivo Rayén Tuleufu, nos hemos reunido para generar esta semana de protesta en torno a lo que es la recuperación del agua y los territorios. Bueno, les queremos contar que esta semana va a ser desde el 22 hasta el 27 de abril. El 22 va a partir con un punto de prensa en la Intendencia. A las 12 del día están todos invitados, por supuesto. El día 23 toca panfleteo en las distintas calles de Temuco. A las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde vamos a estar informando de qué se trata esta movilización. Y el día miércoles 24 vamos a realizar un conversatorio que se va a realizar desde las 5 y media de la tarde en adelante, en lugar por confirmar. Desde el 25 entonces se va a realizar la radio abierta, que esta se lleva a cabo en la Feria Pinto, desde las 2 de la tarde. El día 26 se van a exhibir los documentales, esto es en la Plaza Hospital. Y por último el 27 la movilización, que se convoca una gran marcha, una gran movilización, y eso sí parte desde la Plaza del Hospital. Les estaremos esperando a todos y a todas en esta séptima marcha plurinacional por la recuperación del agua en los territorios, que este año tiene la consigna del agua para los pueblos. Juntas y juntos diremos el agua para los pueblos. Por último, vamos a ir a hacer contacto con Olmedo Carrasquilla, él es parte del colectivo Voces Ecológicas de Panamá y nos comparte en su boletín informativo con los principales temas de agenda en las luchas de los pueblos que se dieron esta semana. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 127 de la primera quincena de abril del 2019. Titulares. Ciudadanos protestan por construcción de terminal petrolera en Isla Bona. Rechazan propuesta de ley minera en Oclecito. Vecinos de Clayton marchan en defensa de los bosques. Rechazan plan del Ministerio de Ambiente para Isla Coiba. Ciudadanos protestan por construcción de terminal petrolera en Isla Bona. Un grupo de ciudadanos llevó a cabo el viernes 5 de abril una manifestación pacífica frente a la sede del Ministerio de Ambiente en defensa de la Isla Bona. Los ciudadanos denunciaron que las autoridades aprobaron el desarrollo de una terminal petrolera para buques en esa isla, la cual atenta gravemente contra la biodiversidad. Rechazan propuestas de ley minera en Coclecito. Agrupaciones ambientales calificaron de exabrupto jurídico el envío a la Asamblea Nacional del contrato de 1997 que establece la concesión minera Petaquilla en el distrito de Donoso, provincia de Colón, por parte del Ministerio de Comercio e Industria. El año pasado la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional este mismo contrato con el argumento de que no se siguió el proceso que establecen las leyes panameñas para otorgar concesión minera. Actualmente el gobierno quiere otorgar un blindaje especial a través de una nueva ley. Vecinos de Clayton marchan en defensa de los bosques. Un grupo de vecinos del área de Clayton salió el domingo 31 de marzo a marchar en defensa de los bosques de esa zona, luego del anuncio de inicio de las obras de la escuela británica King's College en Panamá, otro bosque que perderá muchos árboles en Clayton y áreas revertidas. Rechazan plan del Ministerio de Ambiente para Isla Coiba. El Centro de Incidencia Ambiental CIAN, la Fundación Mar Viva y el Comité Prodefensa de Coiba cuestionaron las propuestas de desarrollo que impulsa el Ministerio de Ambiente para el Parque Nacional Coiba en la provincia de Veraguas.